de ti, Señor, unidos de corazón, atraerte un sacrificio de alabanza. Tú eres nuestro Rey, Señor, y no hay otro como tú. Te alabamos porque tú eres nuestro Dios. Recibe, Señor, Señor, unidos de corazón, a traerte un sacrificio de alabanza. Eres nuestro Rey, Señor, y no hay otro como tú. Te alabamos porque tú eres nuestro Dios. Recibe, Señor, por tu gran amor.